doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de finanzas, de economía, de inversión, de ahorros, del money, del cash y de todo lo que tiene que ver con el dinero, con tus ahorros, con tus inversiones y específicamente con los mercados financieros. ¿Qué tal estás? Buenas tardes o buenos días. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente, registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar de forma independiente, honesta y transparente a ahorradores, inversores, familias y empresas. Muy buenas tardes o buenos días, te doy la bienvenida a este podcast y hoy vamos a hablar de algo muy interesante porque vamos a resolver una de las dudas de los alumnos de Jorge, del cole o instituto IES Castilla de Soria. Y además te voy a hablar de los bancos custodios. Es posible que hasta esta fecha, hasta hoy, hasta ahora mismo que estás escuchando el podcast, no hayas oído hablar nunca de los bancos custodios, pero voy a intentar explicarte esto de forma fácil y sencilla, porque además es uno de los, bueno, de los principales datos importantes a la hora de trabajar con un asesor financiero independiente como yo. Como sabes, me puedes encontrar en todas las redes sociales con Borja Rubí, con B y con I, con Inversión para Humanos o incluso en mi propia página web en borjarubí.com con B y con I. Bueno, hoy vamos a resolver la duda, en este caso de Cristina, que va a segundo de bachiller. Bueno, Cris ya está a punto de pasar a, como digo yo, a la universidad o incluso a estudiar cualquier otra cosa o a trabajar, ¿no? Pero bueno, ya se encuentra en la fase final de la educación o del cole, como digo yo, del instituto, y pasa ya a otro nivel, ¿no? Con lo cual es importante tener esa base de conocimiento financiero o por lo menos un poquitín, saber un poco sobre, bueno, de qué va este tema de las finanzas y de las inversiones y del dinero. Como siempre, Jorge, gracias por las dudas, gracias por estar ahí y por hablarles a tus alumnos, ya no solo de mi podcast y de mí, sino de este tema del dinero que es importantísimo y es vital. Estoy seguro que dentro de, no sé, 8-9 años te lo van a agradecer mucho, ¿eh? Bueno, me pregunta Cristina, ¿qué conlleva invertir en dividendos? Bueno, yo en toda mi carrera me he encontrado con multitud de clientes, pero muchísimos clientes a los cuales siempre querían invertir en dividendos. Cuando estaba trabajando en el banco de inversión, en los bancos de inversión, que estaban muy eran muy específicos, estaban muy especializados, en este caso, en dividendos, en invertir en dividendos, en invertir en bolsa, pues claro, el cliente venía y me decía, Borja, yo quiero comprar unas acciones de Iberdrola o de Santander o de Red Eléctrica porque son las que más dividendos pagan. Yo quiero cobrar dividendos. Y yo le decía, bueno, a ver, Manolín, el dividendo está muy bien, pero hay que ver si la compañía está bien también. Hay que ver si es de calidad, hay que ver si lo está haciendo bien, hay que ver si las cuentas, el balance y el negocio de la compañía le va bien, hay que fijarse en otras cosas, como por ejemplo si genera caja recurrente, de liquidez, si genera dinero, si genera billetitos, hay que ver si tiene barreras a la entrada, es decir, si es difícil que alguien monte un negocio como el que vas a invertir, obviamente una eléctrica o un banco es complicado de montar, hay barreras a la entrada. Hay que ver si tienen deuda o no tienen deuda. Bueno, hay que ver un montón de cosas, ¿no? No solo es el dividendo. Pero en España, yo creo que también en base a o por culpa de los medios financieros, la prensa escrita a nivel financiero, y prensa económica en este caso, pues se enfocan mucho en los dividendos, ¿no? De hecho, hay las listas de los mejores dividendos de las empresas de España el domingo. Y luego el lunes me llegaba el cliente con la lista, con el recorte, que quería invertir en esas empresas porque pagamos 7% de dividendo. Entonces, ¿qué hacía? Se hacía el cuento de la vieja. Decía, si tengo 100.000, 100.000, el 7%, hostias, 7.000, sin hacer nada. Ahora mismo me voy de vacaciones a Benidorm en Semana Santa y en verano y no pago nada. No, no va así. No va así por lo siguiente. Bueno, lo primero es que cuando tú inviertes una compañía en una acción y paga dividendo, Hacienda en España te retiene, es decir, te quita de media, ponte un 20-21% de retención. La retención nunca me acuerdo porque como la cambian cada 6 meses, pero pensemos en el 21% de retención y al final, claro, esto es menos dinero que vas a ganar. Bueno, realmente es el 19%, ¿no?, de retención, pero asúmelo, te van a retener. A ti nada más que en este caso la compañía, la empresa cotizada, te pague un dividendo, ya te llega esa cantidad menos el 19% que te retiene Hacienda. Ya te lo quita y se lo ingresa Hacienda. Bueno, se lo ingresa la compañía Hacienda en tu nombre. Esto es para que cuando tienes que hacer la declaración de Hacienda el año que viene, no te pegue un viaje del copón, ¿vale? Es decir, Hacienda ya te quita algo en avance de. Y luego dice, bueno, y luego ya echamos cuentas, yo te quito hoy el 19, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que al inversor normal, al español de turno, le dice, oye, pues, joder, me viene muy bien, Borja, porque me paga un cupón, me paga un dividendo, me entra un dinerín, es como el depósito, seguimos en la mentalidad del depósito, seguimos invirtiendo de una forma conservadora y queremos ver el dinerín, queremos ver el euro en la cuenta y nos hace ilusión que el banco te avise, le han ingresado 740 euros del dividendo de Iberdrola. Vale, muy bien, eso está genial, pero hay que pensar en más cosas. Si tienes mucho dinero, es decir, que tengas un patrimonio muy grande, pues oye, puedes llevarte un buen pellizco de dividendos, pero un buen pellizco. Y sí que es verdad que cuanto mayor sea tu patrimonio, más posibilidades tienes de eso que muchos persiguen, que es vivir de las rentas o los ingresos pasivos. Si tienes un patrimonio muy grande, pues ponte a partir de 1 millón de euros e inviertes en una cartera de acciones que lo hagan bien y que den un buen dividendo, pues es posible que puedas vivir de las rentas. Oye, porque igual sacas, me lo invento, 15.000, 20.000 euros al año y puedes con eso vivir. Vale, perfecto, pues vives de las rentas. Pero claro, no solo hay que invertir en dividendos o en compañías por el dividendo que paguen, no. Hay que invertir en las compañías o en las empresas porque sean buenas empresas, porque el negocio lo vaya a hacer bien. Warren Buffett no invierte en una compañía porque pague un 7% de dividendo, en absoluto. Invierte en una compañía porque lo hace bien. Y lo del pago de dividendo, tampoco te pienses tú que es una de las cosas que miran los analistas y los gestores de fondos. Es decir, no es una cosa primordial como es el cash flow o es la deuda, ¿no? De hecho, en España, cuando una acción o una empresa paga un dividendo, lo descuenta en la cotización. Es decir, si a ti te paga un euro por cada acción que tienes y tienes 500 acciones, cobras de dividendo 500 euros. Vale. Pero en el momento del anuncio se descuenta ese euro en la cotización. Es decir, si la compañía cotizaba 25 euros, descuenta ese euro de los dividendos. Con lo cual, lo ganas vía dividendo, pero lo pierdes vía cotización. Vale, Borja, pero es que puedes recuperar la cotización. Bien, puedes recuperar y tú ya cobraste y tienes el dinero en el bolso. Vale, te lo compro. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, si voy a invertir en dividendos, prefiero hacerlo vía fondos de inversión. Los fondos de inversión, no hay que confundir fondo de inversión de alto dividendo, que son fondos que invierten en acciones que pagan un alto dividendo, pero no a ti, sino al fondo. Y luego hay que tener en cuenta que dentro de los fondos de inversión hay dos tipos de fondos de inversión. Hay el fondo de inversión de acumulación, la gran mayoría de los que conocéis y los que se comercializan en España, y luego están los fondos de inversión de reparto o distribución o de rentas, que estos sí que sí, mensualmente, trimestralmente, semestralmente o una vez al año, pagan un dividendo en efectivo, del cual Hacienda también te retiene, ¿vale? Luego, claro, dices, ¿y esto tiene comisiones? En algunos bancos sí. Hay bancos en los que te cobran una comisión porque tú cobres un dividendo, con lo cual tienes que echar muy bien la cuenta. No es solo decir, voy a comprarme una acción porque paga un buen dividendo y me siento a esperar, sino que hay que tener en cuenta los impuestos, hay que tener en cuenta las comisiones, hay que tener en cuenta que esa compañía en un momento dado puede coger y decir, yo ya no pago dividendo, voy a reducir el pago, el número de dividendos al año o la cantidad a pagar porque no me va bien, porque no tengo dinero en la caja, porque la compañía no va bien, porque no está en una buena salud financiera y retiro el dividendo, con lo cual ahí ya te han hecho un hijo de madera. Y luego también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de dividendos. Hay dividendo en especie, es decir, te entregan derechos que son como unos cromos que tú cambias por acciones nuevas. Con esos derechos tú puedes venderlos en el mercado y coger dinero. Con esos derechos, en vez de venderlos al mercado, se los puedes vender a la propia compañía y también adquirir dinero en efectivo. O puedes, como te decía, cambiarlos por acciones nuevas y aumentarías tú, por así decirlo, tu número de acciones, ¿vale? Esto es un poquitín más complejo, lo contaré en otros podcasts más adelante cómo afecta la inversión en dividendos, los scrip dividend, los dividendos selección, etcétera, que están muy de moda en España, sobre todo en los grandes bancos. Y nada más, espero que haya solucionado la duda, Chris, y en el próximo capítulo seguiré respondiendo un par de ellas más que tengo aquí de Cristina. Bueno, vamos con el episodio, ya con el tema de hoy, en el cual te voy a contar qué es un banco custodio y por qué es importante para ti si inviertes y específicamente si tienes un asesor financiero independiente como yo, los cuales estamos obligados por ley, por normativa europea, a ofrecer a todos los clientes con los que trabajamos los bancos custodios. Es decir, multitud de bancos custodios o lo que se denomina como multidepositaría. Es decir, tener diferentes bancos custodios en los que depositar el patrimonio o el capital de los clientes en diferentes sitios. Te lo cuento ahora mismo. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Bueno, los bancos custodios al final no dejan de ser bancos, no dejan de ser entidades financieras al uso, como cualquiera con la que tú puedas trabajar, con la que sea. Eso es un banco custodio. ¿Qué sucede? Que asesores financieros independientes como yo tenemos la obligación por ley, la CNMV, la Comisión Europea y el Banco de España nos dicen: oigan, como ustedes no pueden tocar el dinero de los clientes, es decir, yo no puedo custodiar quiere decir guardar, yo no puedo guardar los fondos de inversión de los clientes, ni puedo guardar el dinero, ni a mí el cliente viene a mi casa y viene a mi oficina y me trae una bolsa de basura llena de billetes, ni una maleta, ni me hace una transferencia a mi cuenta personal, a mi código IBAN, porque eso sería un chiringuito financiero, sino que yo lo que estoy obligado por ley es ofrecerle un pool, un abanico, una cantidad X de bancos custodios en diferentes países, en diferentes jurisdicciones, en las que poder depositar su dinero. Por tanto, una de las preguntas típicas que me hacen los clientes es: bueno, Borja, pero tú no eres un banco, la entidad para la que trabajas no sois un banco, sois una sociedad de valores. Es verdad que ya gestionamos más de 2.000 millones de euros en España. Vuelvo a repetir la cifra, por favor, apúntalo. Gestionamos más de 2.000 millones de euros en España. Esto ya está entre el top 20, si no recuerdo mal, de la banca privada en España, con lo cual esto es muy bueno. Tenemos experiencia, sabemos lo que hacemos. Todos venimos del sector financiero de la inversión y de la banca privada y todos nos hemos reconvertido a asesores financieros independientes, ¿no? Y una de las ventajas es esta, es poder ofrecerle al cliente diferentes bancos custodios, ya sean los principales bancos en España, ya estén en Luxemburgo, ya estén en Suiza, ya estén en Miami, en Latinoamérica o en USA. Es decir, donde estén, siempre y cuando cumplan una seguridad absoluta, absoluta, y repito otra vez, una seguridad máxima en, por ejemplo, en compliance, en due diligence, en blanqueo de capitales, en intercambio de información, en liquidación correcta de las órdenes cuando nuestro equipo de inversiones decide comprar o vender un fondo o traspasar, que eso se liquide bien, que se haga bien en tiempo y forma, a los precios de corte y de precios de liquidación y a la hora de corte real, es decir, que no haya fallos. Y esto pues se mira mucho, ¿no? Luego también tienes que tener en cuenta que un banco custodio o un depositario lo que hace precisamente es esto, es depositar, es guardar las posiciones de los clientes. El Banco Caja Rural de Chinchón, obviamente su banco depositario es Caja Rural de Chinchón, pero yo no. Mis clientes tienen algunos bancos en España, otros están en bancos de Luxemburgo o en Suiza o en Miami, pero todos los asesoro desde mi posición en Oviedo. ¿Por qué? Porque ellos deciden que quieren estar con esa cantidad o ese patrimonio en otro sitio, en otros bancos custodios, y luego efectivamente tendrán que hacer algún tipo de, en algunos casos, tienen que hacer algún tipo luego de documentación extra. No te digo que no, ¿eh? Eso también va ahí. Si tú, como sabes, hay un modelo en España, que es el modelo fiscal, modelo 720, con el cual si tienes más de 50.000 euros fuera de España en otras jurisdicciones, obviamente tienes que informar a Hacienda de ello. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Andorra, que introdujeron el modelo 720, ostras, Hacienda ahí, yo me acuerdo de que cada error eran, no recuerdo mal, pero el 150% del fallo, del error. Si tú te equivocabas en el precio de liquidación de un fondo o en el número de un código ISIN, y era un pastizal. Es verdad, de aquello ya pasaron muchos años, pero es verdad que ahora un equipo de abogados, no sé si de Mallorca o de Valencia, en España, han tumbado el modelo 720 en la Comisión Europea y eso va todo hacia atrás. Es retroactivo porque se demostró que son abusivas esas multas por culpa de equivocarte en un dato, ¿no? Bueno, pues el banco custodio es principal y es una figura importantísima, porque si no, de otra manera yo sería un chiringuito financiero. Es decir, si yo no le abriera a mis clientes una cuenta corriente a su nombre personal con un código IBAN nominativo, esto quiere decir un papel que dice que tu nombre y tu apellido es este y tus datos son estos y tu código de cuenta en ese banco es este y tu código IBAN es este otro, pues si no, sería un chiringuito financiero. Y esto sigue pasando en España. Sigue habiendo personas y entidades y empresas que asesoran a otros. Yo tengo en mente una reciente que acaba de salir en el Confidencial, en el cual se dedican a asesorar a otros y el dinero pertenece a la empresa. Es decir, la cuenta corriente donde el cliente manda el dinero es la cuenta propia de la empresa. ¿Y quién es el dueño de esa empresa y de esa cuenta? El propio fundador, los socios. y cuando deciden un día coger la maleta e irse a Bahamas, pues cogen y se van. Y el dinero está a su nombre. Por tanto, ya te adelanto que inviertas con un asesor financiero independiente o no, es importantísimo, de vital importancia, saber quién y dónde se custodia tu dinero. ¿Quién está custodiando tu dinero? ¿Quién está guardando tus fondos? ¿Quién está guardando tus acciones? ¿Quién está depositando esa cantidad, ese dinero, ese patrimonio, esa liquidez? ¿Dónde está? Porque tú me dices, bueno, voy a abrir una cuenta en no sé qué historias, Insurance, Finance, Wealth. Bien, vale. ¿Y dónde está eso? No, Borja, eso está en México con un pseudo custodio que está en la isla de Man. Y luego además hay otra empresa por detrás que tiene registro y ficha en la bolsa de Tokio. Y digo, vale, sí, pero ¿y tu pasta dónde está? ¿Está en España? No lo sé. Yo, ¿cómo que no lo sabes? Es tu dinero, es tu código de cuenta, Iván, es tu importe, es tu ahorro, es tu patrimonio, es tu vida y tu salud financiera. ¿Cómo no vas a saberlo? Bueno, pues obviamente, ya te adelanto que puedes estar tranquilo si trabajas con cualquier banco de España, porque el custodio es el banco en España, es decir, me da igual cualquiera, CaixaBank, Bankinter, BBVA, Santander, Sabadell, cualquiera de ellos. Todos ellos depositan en España y están registrados en la bolsa, en la CNMV y en el Banco de España. No tienes ningún problema, no te asustes. Pero ojito con esto, que todavía me encuentro gente que invierte, vete a saber en dónde, que se abre una cuenta en el quinto coño, no tiene ni idea de a quién conoce ni cómo, ni quién le asesora, y es que lo hizo por una plataforma online que se le abrió de repente leyendo la prensa o viendo el TikTok porque le dijo a alguien que tenía que invertir ahí. Y mandan la pasta, ni cortos ni perezosos, pues a las British Virgin Islands, a la isla de Man, lo mandan a Trinidad y Tobago, o sea, todo así. A Chipre, o sea, y no te rías, o sea, que esto que no te suena chino porque esto es verídico. Me lo encuentro cada X meses en la oficina, un email, una llamada, un WhatsApp, alguien me dice, oye, no puedo recuperar mi dinero, no puedo acceder, no puedo vender y no tengo las claves. Y yo les pregunto, vale, ¿dónde está el contrato de esa cuenta? No tengo contrato. Joder, ¿cómo que no tienes contrato? No tengo contrato. Vale, pero ¿y tu dinero dónde? ¿El dinero tuyo de tu transferencia en la caja rural de Chinchón? ¿A dónde lo envías? No, lo envío a una cuenta, mira, a esta cuenta. Y lo miro y es una cuenta que está, lo que te digo, en un paraíso fiscal, una jurisdicción de baja tributación. O sea, ¿y a nombre de quién lo envías? No, mira, a nombre de esta empresa. Hostia, pero escucha, estás mandando tu dinero a una empresa en otro país, en un paraíso fiscal que no conoces a nadie y me estás diciendo a mí que no me conoces a mí, a Borja Rubí, ni sabes cómo opero, ni a qué me dedico, ni las empresas, ni quién está detrás, y no te fías de nada, y que si te tengo que dar mi DNI... O sea, vamos a ver, escúchame, vamos a ponernos serios. Hace falta mucha educación financiera. Y como siempre digo, en España nos pasa poco para lo que armamos. O sea, para cómo está la sociedad. Estamos en pelota picada, ya lo dice Warren. Cuando baja la marea, se ve quién se estaba bañando desnudo. ¿Qué sucede? Que muchas veces se entran en foros, se entran en vídeos, en redes sociales, se entran en YouTube, se entran en TikTok, se entran en Reels y sale uno diciéndome, un fulano o una fulanita diciéndome, oye, mira tío, que yo tengo un Lamborghini Diablo y me lo acabo de comprar invirtiendo en estas acciones, en esta compañía, toma un código de descuento y ábrete una cuenta en ese broker. Joder, Iván, y lo abren. No puede ser. Y no estoy hablando de gente joven. Estoy hablando de, más bien, todo lo contrario, de gente, por ejemplo, ya en edad adulta o jubilados que pican y les engañan con estos temas. ¿Qué sucede? Que cuando van a vender, cuando van a darle al botón de venta porque necesitan la pasta para lo que sea o porque se asustan porque el mercado ha caído, es cuando se dan cuenta de que no hay un teléfono al que llamar, no hay un email, no hay una oficina, no hay con quién contactar, te están hablando en otro idioma y resulta que el teléfono que encuentran en la web está en vete tú a saber dónde y le sale la llamada por $8 el minuto, luego le responden en inglés, le pasan con otro, le están intentando vender productos hipercomplejos y apalancados, CFDs, futuros, inversión en materias primas, o sea, warrants, opciones, todo eso sin conocimiento ni experiencia y sin conocer al cliente. Y al final el cliente obviamente se desespera, se frustra, piensa que todo esto es un engaño, que la inversión es una mierda y que todos somos unos estafadores y nada más lejos de la realidad. Podemos ganar dinero, podemos perder dinero, pero las cosas claras, el chocolate espeso, inversión transparente, honesta y de calidad y cercana al cliente. Luego ya sé lo que me vas a decir, vale, Borja, pero es que yo vivo en Morata de Tajuña y aquí no hay ni una oficina de nada. Vale, lo entiendo. Bien, bien. Error también por parte de la banca dejar a la gente en pelota en muchos pueblos, estoy de acuerdo. Pero macho, hay muchas maneras. Hay muchas maneras y yo antes de irme a algo que veo en redes sociales, escribo un email a una, yo qué sé, a una compañía que me sale en Google que veo que es de España, que tiene un domicilio fiscal en Madrid, Barcelona o Valencia, ¿no? Antes que hacerlo con un vídeo que he visto por ahí. Bueno, es un poco exagerado, pero es que esto me lo estoy encontrando, esto es real como la vida misma y me apetecía que supieras lo que era un banco custodio, lo que era la multidepositaría y es importantísimo, por favor, enmarca en un cuadro en el salón de tu casa, enmarca el papel donde pone que tu código de cuenta es este, tu cuenta y código IBAN es este otro y tu nombre y apellidos en esta tita es esta. Te mando un abrazo enorme, como siempre te agradezco que estés ahí, que estés al otro lado, tus valoraciones de 5 estrellas, tus comentarios y el boca a boca y el compartir que haces de todos los episodios con tus colegas, familiares y amigos del trabajo, incluso con el jefe ese que te cae mal, también sé que le dices que escuche mi podcast, te lo agradezco muchísimo. Porque esto me ayuda a seguir escalando posiciones, a seguir llegando cada vez a más gente, a hacer lo que me encanta y me gusta, que es esto, en mi día a día, a hablar contigo y hablar de finanzas, de inversión y educación financiera. Y esto me ayuda a ser sostenible, a ser rentable y a que mi familia y yo podamos comer 3 veces al día. Te mando un abrazo desde el mejor lugar del mundo para vivir, que no es otro que el paraíso natural, el Principado de Asturias. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Ah, ojo, se me olvidaba, en el anterior capítulo no lo dije, pero como dice mi amigo Warren, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.